Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3085 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a esta banda de Sydney, Australia, Panao, con la canción Everybody. Esto es de, pues, uno de sus mejores éxitos discográficos de este grupo, de este dueto australiano de 1999. Siguen vigentes, buena música. Nos va a estar acompañando desde Australia, Panao, para ustedes, buena música, buen rock and roll, música indie, música electrónica. En este martes, lindo martes, caluroso, vamos a tener prácticamente toda la semana con calorcito, posiblemente entre una onda tropical por ahí del jueves o viernes y nos traiga más lluvias. Hay que estar pendientes, hasta ahorita el Atlántico muy tranquilo, solamente hay ondas tropicales que pues no representan ningún problema. En el Atlántico sí, en el Atlántico está Fabio, este huracán Fabio, que es categoría 2, está bastante retirado de las costas de la República Mexicana en el Pacífico Central, lleva esa trayectoria hacia el noreste. Entonces, pues tampoco representa ningún problema, pero sí tenemos ondas tropicales que nos están trayendo lluvias. Ha sido una temporada de lluvias bastante copiosa, muy sabroso, porque el campo se pone precioso, verde. Y bueno, con los bochornos y el calor, pues aquí soportando lo que ha pasado. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, permanentemente en comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Acompáñenos. Esta noche me acompaña mi partner René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues ya aquí de regreso después de... Ya recuperado. Oye, sí, porque el jueves... ¿Qué día viniste al programa? El jueves. Saliste de aquí medio dañadón, ya te pescó un virus, ¿o qué? Yo creo que fueron varios, porque sí, estaba muy dañado. Pero ahorita ya estamos en proceso de recuperación y con el gusto de estar nuevamente aquí, otra vez compartiendo los micrófonos. Esta semana, pues, es una semana... histórica. Totalmente, totalmente extraordinaria. Se han juntado varias cosas. Se juntó la cuestión de las elecciones, se juntó la salida de la selección nacional. Digo, como eso ya estaba, desafortunadamente, digamos, ya es una costumbre, ¿no? lo extraordinario fue realmente el resultado que se dio en la jornada electoral. Y digo, se ha hablado mucho. Yo creo que hay cosas que sí podemos rescatar, hay cosas en las que debemos reflexionar. Y algo muy, muy rescatable es la labor que hicieron todos los funcionarios de casillas para entregar unas elecciones, pues, verdaderamente transparentes. Y limpias, correcto. Bueno, no en todos los estados, en Puebla hubo, pero no por los representantes de casillas, sino porque robaron urnas y cosas de ese tipo, pero bueno. Yo pienso que es una elección que podemos decir que fue limpia en un 90-95%, lo cual es muy bueno. Sí, correcto. Aquí en Yucatán, ganamos, como en otros años, el porcentaje de participación más alto, ciudadana, sí. Somos verdaderamente muy participativos, tuvimos un 72% de participación, lo cual nos pone, pues, a la vanguardia de los estados en la cuestión electoral, porque quiere decir que aquí a la gente sí le interesa su futuro, más allá de sus preferencias electorales, ¿no? Que esas pueden ser muy, muy discutibles. Yo creo que lo más rescatable de esta elección es eso, la participación ciudadana y el resultado que, pues, se percibe como un resultado claro, un resultado transparente, un resultado limpio, que si no hace felices a muchos, pues al menos esa parte sí nos tiene que hacer feliz. No, bueno, se cumple la democracia en México, ¿no? O es sea, correcto. Estamos eligiendo al gobernante que la mayoría de la gente decide, y ahora sí, aplastante. Claro. Esto, y mire que esto, aquí hay algo que es importante, estaba escuchando en las noticias desde ayer hasta hoy, que es un voto de castigo de la población. Y eso creo yo que hay que resaltarlo, hay que los políticos se lleven el mensaje claro que los mexicanos ya no vamos a permitir, porque es un castigo a los malos gobiernos y ya los echamos para afuera. Digo, a lo mejor no teníamos muy buenas alternativas a quién poner, pero claro, el ejemplo es que los mexicanos decidieron bien sacar al mal gobierno, punto. Ese es el mensaje más claro. Y eso también que le quede claro a quien lo estamos poniendo, ¿no? Ah, no, por supuesto. Que lo tome en cuenta. Aquí la postura sería, bueno, estuviste clamando por el puesto durante 12 años, tercera elección. Perfecto, ya lo lograste por fin. Pues ahora es a trabajar, ¿eh? O sea, no es, sí, ahora no es de adorno, claro. Sí, a cumplir, ¿no? Porque bueno, ahí tienes los mensajes. Ya fue a apapachar al presidente. Qué buen presidente que nos, que le permitió que ganara. Por favor, ¿no? ¿Qué mensaje estás mandando a los que te pusimos en el gobierno? Bueno, yo no, porque yo no voté por él. Pero ¿qué es importante que lo entiendan y que lo vean, porque pues si vamos a tener más de lo mismo y vamos a seguir con la impunidad y vamos a seguir con, pues nada más regocijándose aquel de que ya llegó al poder, aguas, ¿no? Ahí hay que estar muy vigilantes, hay que estar, que la voz de los ciudadanos no se quede solamente en el voto, hay que seguir exigiendo, hay que seguir diciendo y hay que seguirles exigiendo, ahora exigiendo que cumpla. Claro. Por lo que la gente votó por él, ¿no? Sí, y que ya se entienda que estos señores pues no son nuestros jefes, son nuestros empleados y van a trabajar para nosotros, para nuestro bienestar. Que en el momento en que llegan a ser electos, tienen que deberse a la población, a la ciudadanía que los eligió, no a sus partidos. Entonces, ojalá y pues el candidato electo así lo tome y pues se porta a la altura, ¿no? Y fíjate que el tema que traemos para conversar con usted hoy, amigos, tiene que ver con esto de lo que le han llamado la economía 3.0. ¿Qué es esto? Mire, esta tendencia, que es prácticamente un hecho consumado en muchos países desarrollados, ya la llamada economía 3.0, está cambiando la forma de trabajar, de hacer negocios, de comprar, de consumir. Esto de la economía colaborativa, ya hemos traído este tema en repetidas ocasiones aquí al programa, y creo que ese es el cambio en el que debemos de establecer las nuevas políticas económicas para el próximo gobierno. Una economía colaborativa, no una economía extractiva. Qué bueno que ya anunció Andrés Manuel que no va a aumentar impuestos, etcétera, porque lo que debemos de buscar es precisamente una economía colaborativa, y vamos a tratar de explicar lo que quiere decir esto de la economía colaborativa, porque pues es una forma nueva. Esto comenzó allá en el 2015 con la consolidación de la economía colaborativa. En el cambio de los precios de los commodities y el tipo de cambio del dólar a escala mundial, mire, este periodo se ha extendido y demuestra que vivimos una transición económica que, según muchos especialistas economistas, durará hasta finales de la década. Muchos coinciden que es en la curva de aprendizaje de entender qué es la economía colaborativa, pues llegará hasta el 2020, pero pues en la medida que nosotros aprendamos que somos empresarios y que debemos de entrar en este nuevo sistema económico global mundial, pues eso nos llevará a mejores el bienestar común, como dice Laura. la economía del bien común, y eso es de lo que vamos a platicar. Y creo que esto, pues si los gobiernos lo consideran y lo toman, creo que vamos a avanzar adecuadamente en esta nueva era global de la economía colaborativa. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama Arthur's Pizza, de este grupo australiano Panao. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Estamos arrancando en este momento Facebook Live. Estamos en vivo transmitiendo esta parte del programa para que usted nos pueda ver y acompañarnos en este tramo del programa a través de Facebook Live en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Radio Fórmula, el programa Fórmula en los Negocios, desde Mérida, Yucatán, para toda la red que es mundial. Ya sé que nos ven de muchos lados, les mando saludos a todos los que tradicionalmente ya nos están acompañando en esta parte del segmento. Déjeme darle una recomendación, no se les olvide que el mundial se acaba el 15 de julio, ¿sí? Por ahí así, el 15 de julio se acaba el mundial, pero usted tiene la oportunidad de participar en la promoción mundialista de Grupo Sadassi. No se pierda la oportunidad de visitar cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi y compra su casa, obviamente, y participa en la promoción mundialista. De seguro se lleva un regalo, hay regalo para todos los que compren casa de aquí al 15 de julio en la promoción mundialista de Grupo Sadassi. Se puede llevar hasta una televisión Smart TV para que termine viendo sus partidos de fútbol. Digo, ya no está la selección, pero pues está Uruguay, está... ¿Para la final? Para la final, claro. Imagínense, y ya en su casa nueva. Le voy a dar el teléfono para que usted hable, haga una cita con los asesores especializados que tiene Grupo Sadassi y que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que usted estrene casa. Ya, pues ya estamos arrancando el segundo semestre del año. Mire, márquele ahí a Las Américas 941-2185. O márquele allá en Los Héroes, que también está la promoción, 1-76-30-50. No pierda la oportunidad de participar en esta gran promoción mundialista Moscú o Rusia 2018. ¿A quién le vas? Pues ya ni sé, voy a tener que analizar, pero después de lo de hoy, fíjate que Inglaterra puede ser muy bueno. Yo le voy a Bélgica. Ah, pues también muy bueno. Bueno, a Brasil, obviamente, ¿no? Por ser latino, pero no, me gusta cómo ha jugado México. No, yo no le voy a Brasil porque... porque nos eliminó. No, sino porque el jugador este Neymar está muy delicadito. Ah, bueno, capaz que es que se vaya a romper a la hora que esté jugando, mejor ese no. No, me quedo con Inglaterra. Bueno, ya lo veremos. Así es de que vaya para allá, Sadassi. Grupo Sadassi. Las mejores casas y más. Me acompaña aquí en el estudio René Bernal y estamos platicando con usted de esta nueva tendencia económica que hay que aprender de ella, la economía 3.0, partner. Mira, esta es una tendencia que, bueno, ya es una realidad. Usted la experimenta todo el tiempo. Si no tiene idea de cuáles son los negocios que entran en la economía colaborativa, pues le voy a poner algunos ejemplos. Está Uber, por ejemplo. Sí, es una empresa. Airbnb. Ya. Con las derivaciones, por ejemplo, ya ves que hay hasta Uber Eats. ¿A qué se refiere esto? Es un esquema que te permite ingresar a negocios emergentes, que te permiten ganar dinero y subsanar necesidades de otros. Una economía colaborativa, o sea. Exacto. Y esto apoyándote de la tecnología, porque obviamente si no tuviéramos la tecnología, las redes sociales, las aplicaciones, no sería posible tener este tipo de economía. Es correcto. Y fíjate, aquí es importante, por ejemplo, el caso de Uber. Muchos hemos de pensar, bueno, porque hubo problemas aquí, los taxistas convencionales no querían que entrara Uber. ¿Por qué? Porque el esquema económico de los taxistas, pues es una economía extractiva. La culpa no la tienen los choferes de los taxis. Ellos son explotados por los dueños de los taxis, que son los que se llevan el dinero y son los que acumulan una riqueza, pues que deberían de ser más redistributivos con sus choferes. En cambio, Uber, pues la mayor parte se la paga al chofer del dueño del automóvil. Eso es una economía colaborativa, una redistribución adecuada del negocio. Y mire que le queda negocio a Uber, pues Uber es una de las empresas más grandes tecnológicas hoy por hoy en el mundo. Claro, además son esquemas que te permiten experimentar en el negocio. Pero bien tienes razón en eso que dices, de que, por ejemplo, el caso de los transportes, en algunos casos los precios eran tan altos que cuando llega Uber, pues obviamente hay una debacle para el transporte tradicional. Y hay, aquí nos ponen un ejemplo de Atlanta, en donde los hoteleros hicieron un convenio para que hacer frente a este tipo de economía colaborativa, y que te costara una habitación de hotel de 3 estrellas, te costara incluso más barato que participar en Airbnb. Claro, pues es otra vez entrando a una economía colaborativa. Claro, para que... Pero además, esto es benéfico para todos. ¿Por qué? Porque al bajar una parte de los precios, obligas al otro a competir. Correcto. Y si los precios bajan, va a haber mayor demanda. El usuario va a tener mejores servicios, todos van a ganar dinero y todos van a ser felices. Fíjate que esto lo leí, estos principios de economía colaborativa lo leí en el libro este de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Y él explica el caso de un mexicano, de un jalisciense, que en Silicon Valley empezó a buscar a diseñadores, inventores, que colaboraran con él para diseñar ¿cómo se llaman estos? Un dron. Ok. Pero para bajarle el precio sustancialmente. Ya. Y lo hicieron a través de las redes. La gente que colaboró con este inventor, cada quien hizo una parte del diseño y lograron hacer diseños de drones, que por eso hoy los drones los compra usted por 3,000 pesos, 2,000 pesos, hay o hasta de 700 pesos. Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces ellos entraron en un... Obviamente la fábrica que montaron es gigantesca. Claro. Y la economía pues se la llevan entre todos los que diseñaron, todos los que fabrican, porque pues es colaborativo. O sea, hay un grupo de empresarios que colaboran para crear esta plataforma. Y así, como hablamos de Uber, Airbnb, hay mira, estaba yo leyendo una que viene de España, no, de España o de Brasil, no recuerdo, donde es una tintorería. Okay. Pero donde lavan y planchan la ropa es en varias casas, en una colonia. Entonces, este cuate lo único que hace es recoger tu ropa de tu casa y la lleva a otra casa donde esa persona la va a lavar, la va a planchar. Pero no nomás es una casa, son muchas casas que lavan y planchan, y este cuate lo único que hace es recoger la ropa y entregarla. Es un gran negocio. Hay una franquicia que están solicitando ahorita para que tú lo puedas hacer ya a través de una plataforma tecnológica, y es otro modelo de economía colaborativa. Aquí fíjate lo interesante es cómo está cambiando el mercado, porque esto, como lo dije hace rato, esto ya es un hecho, esto es el presente, no es el futuro, no es para del año que entra ni dentro de 6 meses. Esto ya está, y está, como lo comentaste, desde 2015. Aquí, ojalá, y nosotros como país, ahora con el gobierno entrante, tengamos los arrestos para subirnos a este barco del progreso en ese sentido. Sí, porque espero no caigamos en prácticas más tradicionales que no permitan la implementación de este tipo de esquemas, de este tipo de mercados, porque al final de cuentas es lo que está permeando en todo el mundo. Si no, claro. Si no lo hacemos, posiblemente estamos fuera. No, van a venir a hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, va a venir alguien de fuera a hacerlo. Claro. Es así de simple. Porque este desarrollo tecnológico, mire, uno de los primeros puntos que nos ponen aquí para entender esto es la adopción de los modelos. Nuestros amigos de Dacoats, que deben de estar por aquí en unos días más, ellos nos trajeron este tema que se llama uberización de las cosas. O sea, hay muchos productos y servicios que se pueden llevar a plataformas como Uber para que se hagan. El ejemplo ya los dimos ahorita bastante. Entonces hay que adaptarnos y hay que adoptar esos modelos tecnológicos para desarrollar estos nuevos negocios colaborativos, pues que ya están dándose y que van a abarcar prácticamente todo lo que consumimos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, nos despedimos de Facebook Live. Gracias por acompañarnos, síganos en el 94.5 de FM o en nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Solid Ground, piso sólido. Eso es lo que han de estar pidiendo muchos ahorita, sobre todo los pobres partidos que perdieron en las elecciones. Quedaron hechos pedazos. Así, mire, lo único que me es que muchos de estos van a empezar a ser chapulines, que van a brincar a Morena. Todo el mundo se va a querer ir a Morena porque el PRI ya desapareció, casi desapareció el Partido de la Revolución, ¿qué es? El PRI Instituto, ¿qué? Partido Revolucionario Institucional. Pues ya va a pasar a la historia, de veras esto va a ser histórico, porque de haber sido el poderío completo hegemónico, ahora fraccionado a decir casi como quinta fuerza política en México. Eso les pasa por cómo gobernaron. Por abusones. Por abusones y rateros. Pero bueno, esto es el álbum Sub Universe, Solid Ground, se llama esta canción de esta banda electrónica, Panao. Buena música, tocan bien esta música electronic, rock y synth pop. Bien, mi querido partner, ¿traes el tip vial de la semana? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos al tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. El día de hoy, Capacitación de Excelencia les va a hablar de los topes, boyas, barras, etcétera. Estos son elementos reductores de velocidad y reguladores de tránsito. Son para permitir el paso a peatones y para permitir que otros vehículos tengan la oportunidad de pasar. Son dispositivos para pararse, no para no pararse y probar la resistencia de la suspensión de su auto. ¿Se detiene usted al pasar por ellos? Si no lo hace, está usted contribuyendo a volver más caótico el entorno vial, además de que está demostrando nula cultura vial y falta de consideración por los demás conductores y peatones, y ese es el modelo de conductor que no queremos que circule en nuestras calles, porque tarde o temprano acabará en un accidente. Además, mire, su vehículo sufre daños en sus neumáticos, en sus amortiguadores, en la alineación y balanceo, y en general va generando holgura en distintas partes del auto, pues generando ruidos molestos que a la larga hay que arreglarlo, ¿no? La solución es pasar los topes a baja velocidad. Hay que ser pacientes, El reglamento federal manda que los topes deben pasarse un máximo de 5 kilómetros por hora. Cuide su vehículo, cuídese usted y los suyos. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y manejo defensivo para operadores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y de veras, mire, es una de las cosas nuevas que tenemos que aprender. Aprender a manejar, respetarnos los unos a los otros en la manejada, ¿no? Este sería... sería un buen consejo, porque si están esperando que por el cambio de gobierno va a haber un cambio poblacional, eso no va a suceder. No, empecemos entonces, nosotros. Es buena oportunidad empezar a comportarnos en muchos aspectos y el vial es uno importante. Así es. Bien, amigos, vamos a continuar con la conversación de esta noche. Ya platicamos para esta economía 3.0 o economía colaborativa. Hay que entrarle a los modelos, hay que adoptar los nuevos modelos, no hay que tenerle miedo a la tecnología. No hay que, mire, ya ve el problema que hubo con Uber y los taxistas. Los taxistas no tienen la culpa, ni los de Uber. Es la tecnología la que viene a modificar los sistemas económicos. Pues ellos tienen que aprender y creo que resultó, por lo menos aquí en Mérida, ya cambiaron, hay una plataforma ya de taxistas, cambiaron unidades. Y hay muchas aplicaciones ya. Entonces, eso es la economía colaborativa. Todos ganan, la mayoría ganan, no nada más unos cuantos, que eso también es otra manera que tenemos que aprender de pensar como empresarios. O sea, para ser empresarios, nuestra primera filosofía es redistribuir la riqueza. Claro. Sí, evidentemente hacemos negocio para acumular riqueza, para ganar utilidades, no para acumular riqueza, que es diferente. Es correcto. ¿No? Entonces debemos, mire, otro de los fenómenos importantes de la economía colaborativa es que se pagan buenos sueldos. Claro. Porque es colaborativo, o sea, ya no voy a ser empleado, asalariado, soy colaborador en un proceso de negocio. Y así es como debe de ser el proceso, de, sobre todo de pagar, por eso es importante. El segundo punto, hay que encontrar el tipo de mercado. Aunque nadie se hubiera imaginado, por ejemplo, las plataformas de Airbnb, partner. No, ¿cuándo en la vida, no? Impresionante, ¿no? Ahí está Airbnb, está BlaBlaCar, el que habíamos dicho de Uber, todas las que ya mencionamos. Bueno, ya hay hasta parecido a Airbnb, pero de yates. O sea, tú ya puedes viajar y te hospedas en un yate. Es correcto. Eso está sensacional porque y queda al alcance de los que viajan. Es que, como dices, todos ganan. El dueño del yate, cuando no lo usa, lo tiene ahí muerto de la risa, costándole una fortuna el mantenimiento. En cambio, así, gana un dinero que por lo menos le va a servir para el mantenimiento. Claro. Y mire, aquí hay otro concepto importante de este tipo de economía, de este sistema de economía colaborativo. Dice, en un contexto país, hablando de nivel país, es posible hablar de mercados enfocados en el mercado libre o capitalismo libre, y en otros donde predomina el modelo proteccionista, como es lo que tenemos, gobiernos proteccionistas donde protejo al gremio de taxistas, de camioneros, de con tal de que me le caigan con su lana. Es impresionante cómo han puesto políticas económicas extractivas. Yo siempre he criticado al transporte, ¿no? Esa CTM es donde se congregan todos los transportistas. Y no es más que los agremien en un partido para que los exploten. Por eso tenemos camiones chatarra, el pobre camionero gana una mugre y lo que ganan es que hay que darle cuotas a la CTM, hay que darle cuotas al sindicato, hay que dar. Entremos al mercado libre, verdaderamente libre. Hay que dar las cuotas al sindicato y las unidades cayéndose de viejas. Las unidades cayéndose de viejas, ¿no? Mire, políticas monetarias, oportunidades para el desarrollo de libre importación y de exportación, ventajas y desventajas relacionadas con la libre competencia, manejo de niveles de deuda externa. Esto es lo que deben de estar discutiendo en el Teclán. ¿Por qué Estados Unidos y Canadá detuvieron mucho la cuestión de los automóviles que se fabrican en México? Pues porque aquí, por la mano de obra barata, explotando a los trabajadores, no podemos ser mejor competitivos que lo puede ser Estados Unidos o Canadá. Es un atorón que se quedó en el TLC, porque pues Estados Unidos y Canadá decían, oigan, no sean gachos, páguenle mejor a sus trabajadores, ¿no? Esos son procesos de economía colaborativa y que debemos de entrar. Y procesos que van a permitir paulatinamente ir redistribuyendo y generando adecuadamente la riqueza para disminuir la brecha entre un país de primer mundo con el de nosotros. Claro. Fíjense, amigos, qué importante es reflexionar en este sentido. Aquí, luego en el artículo, esto salió en Forbes México, nos hablan de diferentes escenarios. Hablan, el primer escenario es el llamado estancamiento, que ese es mi temor, que con este nuevo presidente tengamos problemas de que siga siendo lo mismo, nada más entró por el poder. Y sigamos estancados donde los gremios, los sindicatos, aquí hablamos de taxistas, hoteleros, comercializadores, etcétera, logran ganarle la batalla a la economía 3.0 y los formatos de como economía compartida a través del impulso de la competitividad e innovación, industrias, se quedan igual, se quedan estancados. Por eso bajamos 3 niveles o hasta 4 niveles en los rangos de competitividad de los de la OECDE. ¿Y por qué? Porque estamos estancados con estas políticas que son lo mismo, que no hemos entendido. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando ahora Twist of Fate, esta canción del álbum Sub Universe. Este es el cuarto LP, bueno, así se le llamaban antes, ¿no?, a los LPs, long play, de larga duración o long play, de la banda electrónica Panao. Esto fue del 2011. Electronic Rock y Synth Pop, esta música, buena música que nos acompañó hoy aquí. Mire, hay pronósticos bajos de lluvias esta tarde, un día espectacular con mucho calor, mucho sol, lluvias dispersas. Si está mojado el pavimento, extreme precauciones, pero quédese con nosotros, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Es martes, así es de que arrancando la semana. La semana y arrancando el segundo semestre del 2018, este 2018 histórico, por lo que consta en lo que el pueblo mexicano eligió quién será nuestros próximos gobernantes. Así va a ser historia, este cuate ya pasó a la historia por mucho. Así es de que, histórico, a darle, no queda otra más que seguirle dando. Más vale que nos empeñemos en aprender sobre todo esto que estamos platicando con usted de la nueva economía, esta economía colaborativa o economía 3.0 que está revolucionando el mundo y que creo que es el camino para deshacernos de esa desigualdad tan enorme que tenemos, sobre todo económica, a nivel mundial, no nada más en México. Esta economía 3.0, créame que puede ser un paliativo muy importante para nuestros pobres. No nada más darles dádivas, sino verdaderamente meterlos a una economía colaborativa, y estoy seguro que hay muchas formas de hacerlo. Pero bueno, antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular, esta empresa de servicio naviero de envío de carga fundada en 1984, la cual cuenta con 4 barcos de contenedores verdaderamente impresionantes que sirven a la península de Yucatán, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, a Progreso, obviamente en Progreso, Yucatán. También tiene sus oficinas y puerto. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Mire, ellos cuentan con carga en contenedores secos, refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 96-99-35-55-19. 96-99-35-55-19. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, me acompaña René Bernal aquí en el estudio, y estamos platicando con usted sobre este tema de la economía 3.0 o economía colaborativa. ¿Con qué cerramos, partner? Pues mira, en el segmento anterior hablábamos de lo que dicen los futurólogos, que nos presentan 4 escenarios. Ya hablamos del primero, que era el estancamiento. El escenario número 2 es el llamado experiencia foránea, y esto pues se entiende como la consecuencia de políticas relacionadas con el sobreproteccionismo. Esto se da en lugares donde limitan el acceso a las tecnologías y al modelo emergente de economía colaborativa. Correcto. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros. En México tenemos, por la falta de infraestructura tecnológica, estamos limitados a que esas tecnologías funcionen adecuadamente aquí en México. No, y nosotros estamos bien comparado con otros países. Aquí sí. Mencionan, sí, por ejemplo, sí, a los de Medio Oriente, a Venezuela, Corea del Sur, donde la gente no tiene acceso. Corea del Norte, dirás. Corea del Norte, sí. Donde la gente no tiene acceso a las tecnologías, ¿no? Y los limita tremendamente. Sí, pues ya no haces nada. Fíjate que otro ejemplo de economía colaborativa, y que ya está sucediendo aquí en Yucatán, es esta iniciativa de varios empresarios, la universidad, la UADY y el gobierno del estado, instalaron este nodo de interconexión en internet. Es una economía colaborativa, o sea, son varias entidades que están colaborando para instalar este punto de interconexión a internet, lo que le va a dar a los proveedores de internet unas facilidades increíbles. O sea, usted ya no va a tener que irse a conectar hasta San Diego o Estados Unidos para ver películas, por ejemplo, en Netflix, sino que Netflix va a poder bajar en este nodo un caché, lo que se llaman memorias, claro. Y aquí van a estar las películas almacenadas en un centro de cómputo. Entonces, cuando usted va a tener mayor velocidad, va a tener mayor calidad en los servicios, o sea, y Netflix ya está para bajar estas películas aquí. Eso es convertir Yucatán en un pedazo de la nube. Es correcto. De hecho, quizá usted no lo ha notado, amigo radioescucha, pero actualmente ya está vigente la red 4G o Gigared, y por eso es que se han dado estas formas de modems inalámbricos, que ya usted solamente, si quiere tener internet en su casa, solamente llega y conecta a la corriente y se acabó el problema. Pero eso es gracias a la red G4. Correcto. Que corre sobre esa tecnología. Si no existiera, por muy buenas intenciones que se tuvieran, no sería posible. Mire, el escenario 3 que nos marcan aquí le llaman igualitarismo, porque la principal consecuencia para muchos del crecimiento exponencial de la llamada economía 3.0, que esa es otra de las características de esta economía colaborativa, es exponencial y masiva. O sea, porque estás usando la tecnología. Internet, pues puedes llegar a todo mundo, las fronteras desaparecen. En los mercados libres será la disminución del costo final. Claro. El ejemplo del puerto este de interconexión que están instalando aquí en Yucatán va a abaratar los costos de los proveedores que nos ofrecen internet y eso nos va a dar mayor, y las ganancias marginal en toda la industria donde se participa. Así es de que este es el otro escenario. Estos son importante analizarlos y verlos. El escenario 4, el que le llaman el Me Too, esto inspira su nombre en una práctica común en el mundo de las marcas, cuando un producto tiene un diseño o una presentación características similares al referente más popular y o más consumido, o sea, que se reproduce de manera libre en un mercado. El ejemplo es Madrid, donde ponen que el gobierno local maneja un modelo proteccionista para proteger el gremio de los taxistas y al mismo tiempo impulsar la competencia de aplicaciones desarrolladas por ellos mismos. Fíjense, esto es importante, es lo mismo que hacen en Japón. En Japón, por ejemplo, no hay Uber porque ya los taxistas japoneses ya lo tenían antes que llegara Uber, que ese es el Me Too, o sea que no hace falta que venga, yo la desarrollo, yo también tengo. Pues ahí están las características de la economía 3.0. Y mire, amigos, es importante reflexionar, aprender, porque para allá vamos. Ya estamos. Bueno, pues sí, y eso es parte de lo que tenemos que aprender, ¿no? Y aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, si no le entramos, si no nos subimos al barco de la tecnología, estamos condenados a la extinción como empresa. Es correcto. Entonces, digo, si no ha considerado este tipo de situaciones, considérelas. Hemos insistido mucho en el uso de las tecnologías, así que no lo echen saco roto. Y bueno, pues este es un modelo que pues yo invito a que los que nuevos que nos van a gobernar, que le entren, porque también el gobierno va a tener en aplicaciones de políticas públicas importante injerencia para que este mercado libre se pueda desarrollar. Pero bueno, vámonos, partner, gracias. Se acabó el programa. Bueno, que te sigas mejorando, partner. Muchas gracias, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.